Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. ¿Hasta cuándo el Ejecutivo permite que sigan los desmanes y saqueos? Son los mismos sectores sociales denominados lumpen, mezclado con delincuentes y anarquistas. Siguen la fuerte alza a los combustibles y pese a ello sigue vigente el impuesto específico. Vamos a escuchar ahora a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a entregar los titulares desde este momento. Usted a esta hora se acompaña de Impacto Regional, como todos los sábados en horario prime, de 10:30 de la mañana, el programa de conversación más escuchado en la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hoy sábado 8 de octubre de 2022 hablaremos de la seguridad pública en Chile, que está desbordada, fuera de control, crímenes, portonazos, encerronas, sicariato y bandas organizadas. El gobierno tiene que parar la violencia y desmanes, cueste lo que cueste. Ya está bueno de estar amenazando con querellas que no llevan a ninguna parte. El oficialismo debe reconocer que la derrota del plebiscito fue culpa de los propios constituyentes y que el resultado adverso del plebiscito terminó convirtiéndose en un verdadero barómetro para el Ejecutivo, que finalizó en una pésima evaluación. En la región del Maule ganó el rechazo con más del 70%. Ahora el gobierno tiene que evaluar los cargos regionales para tomar medidas y hacerse cargo de impulsar una nueva agenda de gobierno, ya que nadie los conoce y tampoco dan a conocer el trabajo que están haciendo para la comunidad organizada. La reforma a las pensiones en el Parlamento duerme hace más de 15 años. Ya se dio a conocer el presupuesto de la Nación 2023. Arranca por fin la discusión de la reforma tributaria, que en las últimas horas ha recibido una serie de modificaciones por parte del oficialismo. En tanto, el proceso de nueva constitución se ve complejo y hay voces que señalan que podría no redactarse una nueva Carta Magna. Economistas y académicos aseguran que Chile está atravesando prácticamente una recesión, bajo crecimiento y alta inflación. Otro problema para la gente es la salud. Miles de pacientes crónicos esperan atención con un especialista y otros tantos por una cirugía. Pero en los hospitales como en las clínicas no hay camas disponibles. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Llegaste tú con la primavera y con ella mi felicidad. 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Submágica y Amiga. Así comenzamos saludando en primer lugar a quien me acompaña en esta jornada de día sábado 8 de octubre del 2022, a don Víctor Avendaño, ahí en el Control Master y allá en la sala de grabaciones. Está muy pendiente, atento de alguna grabación que salga de último minuto, como siempre en este país, que está pasando cosas minuto a minuto, segundo a segundo, aquí en Impacto Regional. Señora, señor, vamos a saludar de inmediato a nuestros primeros invitados. Así que vamos a saludar en primer lugar a la profesora académica, epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, con quien hay harto que conversar con ella y con nuestros otros invitados. Profesora Erika Retamal, ¿cómo está? Bienvenido, un abrazo para usted. Un abrazo, Moisés, y un saludo a todos y a todos los que nos están escuchando. Gracias. También en la otra línea quiero saludar de inmediato al diputado don Felipe Donoso. Muchas gracias, don Felipe, por estar nuevamente en nuestro programa Impacto Regional. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Moisés. Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este minuto como panelista, al equipo de la radio y, por cierto, a todo el público que nos escucha. Muchas gracias por sus palabras, don Felipe. Hay harto que hablar con usted porque, sobre todo, se reunió usted y otros parlamentarios con Carlos Montes, el ministro de Vivienda que estuvo. Se reunieron en una céntrico, ahí parece, restaurante. Lo único que no sé, ¿qué fue la cena que se sirvieron, Felipe? Ya lo voy a saber, ya no se preocupe, yo lo sé todo. Oiga, quiero saludar en la otra línea al ingeniero comercial y abogado don Fabián Poblete. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés, muy bien, gracias. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes y con el diputado y con la profesora. Esperemos que sea una grata intervención. Oiga, realmente yo voy a los locales chicos, grandes, ya no hay alcohol, gel, no hay nada de nada. Nada de nada, señora, señor. No hay para tomarse la temperatura. Gracias, Víctor Avendaño, por ayudarme. No hay nada. En un local chico aquí en el centro, en la galería, 10 personas adentro. Pero ¿sabe usted quién le van a echar la culpa, señora, si hay un brote, un rebrote? A usted, pues. A usted, señora, señor. Porque los que pidieron mascarilla, los que pidieron que haya que sacarse fin a la mascarilla, fin a todo, al aforo, 40, 50 mil personas en los estadios, ellos no le van a pagar si usted está enfermo. O vaya a los hospitales. No sé si estas personas que tenemos ya en línea, no la doctora porque tiene que estar muy a caballo de lo que está pasando, han ido al hospital. Yo creo que sí, porque Felipe Donoso lo vimos en una foto con el director ahí, que poco o nada se habla de qué es lo que está haciendo el hospital, pero están llenos. Las clínicas llenas. ¿De qué están llenas las clínicas, doctora Erika Retamal? De la gente que quedó sin atención médica en la pandemia, y lo dijimos muchas veces con usted. ¿Qué iba a pasar con esa gente? Ya que llega esos enfermos crónicos descompensados. ¿O me equivoco, profesora Erika Retamal? No, Moisés. Claramente estamos en un momento en donde los efectos de la pandemia, que todavía persiste, ya la pandemia no se ha acabado. Tendemos a hablar como que desapareció, pero no es así. No. Pero el diputado Felipe Donoso quiere que se acabe. Estos dos años de encierro, de falta de continuidad en la atención de pacientes crónicos, no están pasando la cuenta ahora. Y además, que seguimos teniendo virus respiratorio, aparte del COVID, que también están presentes y causando daño a la población. Correcto. Felipe Donoso, diputado. La salud es importante, cierto, por tanto, usted lo sabe, ¿no es así? ¿El gobierno lo tendrá entre sus prioridades? ¿Usted también, que lo pidió muchas veces, que se acabe esta cuestión definitivamente, la pandemia? No pedimos que se acabe la pandemia, eso no depende de nosotros. Lo que hemos pedido es que se lleven las medidas a lo que corresponde a la etapa de la pandemia en que estamos. Hoy día la pandemia está efectivamente en retirada, ha perdido gravedad y comienzan a notarse otros efectos que le hemos pedido al Ministerio que tome en cuenta. Hemos tenido una gran cantidad de personas en listas de espera, auge y no auge, GES o no GES, hoy día se lo dice. Y no vemos los planes de gobierno para superar aquella situación. Tenemos gran cantidad de horas ociosas en instalaciones médicas de primer nivel para la región. Recordemos que en las regiones, sobre todo en la región del Maule, las mejores instalaciones clínicas están en el hospital regional, están en los hospitales públicos. Y muchas horas al día esas instalaciones están desocupadas y no estamos contratando horas para que esas se ocupen y recuperemos la normalidad o un grado mejor de atención a las personas. Tenemos personas que esperan 5 años por su atención de salud. Otro efecto que no ha sido bien medido y que no ha sido bien abordado es la situación psicológica. de las personas, cómo ha afectado la pandemia, el encierro, las distintas angustias desde la crisis económica y la crisis social a las personas, y que no hemos tenido una respuesta por parte del Estado a un plan de salud coherente a la situación en los colegios, digamos, para los adultos mayores. No tenemos esa red suficiente y la estamos dejando pasar. Y como usted decía bien al principio, muchas personas enfermos crónicos dejaron de atenderse y por lo tanto tenían menos requerimiento de horas médicas los servicios de asistencia. Pero hoy día comienzan a llegar ya con un requerimiento más agravado. Incluso algunos, lamentablemente, por falta de control, perdieron la vida. Por eso que debemos retomar un poco más la normalidad, debemos comenzar a recuperar esos espacios perdidos, las horas médicas, las intervenciones quirúrgicas, y empezar a encaminar a Chile a una mejor condición posterior a esta gran pandemia, a la crisis de la pandemia, que como bien dice la doctora, no se ha terminado, pero la crisis mayor, la falta de cama útil, la falta de oxígeno, el dilema de una cama que se planteaba muchas veces, no está presente hoy día como una posibilidad. Correcto, ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso. Don Fabián Poblete, abogado e ingeniero comercial. Cabe recordar es que la Autoridad de Salud desmanteló nuevamente toda la infraestructura que se montó para hacer frente a la pandemia. Se acabaron los equipos de trazabilidad, queda muy mínimo. Fiscalización, testeo y el seguimiento de los nuevos casos de COVID. A eso agregar, Fabián Poblete, no sé si usted, por favor, cuando mueren mucha gente, la gran cantidad de funcionarios de salud que se contagiaron con este virus, otros con licencia médica, además muchos se fueron de vacaciones y muchos de ellos ya no están en esta vida, murieron. ¿Qué le parece a usted? ¿Se quiere hacer cargo de este tema tan sensible, Fabián Poblete, de una vez por todas? Amigo mío, yo quisiera partir ofreciéndole un regalo al gobierno, ¿ya? Y mi regalo dice relación con la gradualidad. Yo creo que aquí efectivamente se ha pecado de falta de gradualidad, porque uno podría entender que ya, ok, avancemos, hay menores indicios de que la pandemia está atacando con tanta fuerza, ok, quieren retirar las mascarillas, pero ¿por qué dejamos de tomar temperatura al ingreso de los supermercados, de las tiendas, de los locales comerciales? ¿Por qué dejamos de prevenir con alcohol gel? O sea, aquí es como, no sé, me imagino yo, para que la gente lo clarifique, terminando el invierno, el primer rayo de sol, ponerme short, polera, chalas y salir a la calle a disfrutar del sol. O sea, perdón, o sea, yo creo que aquí falta gradualidad. Tenemos un gobierno que en una primera etapa de su gobierno se dedicó exclusivamente a hacer campaña por una constitución. Hoy en día lo tenemos empeñado en tratar de revivir un proceso constituyente que ya está fenecido. Entonces, no sé, siento que falta mucha gradualidad en este tema. Yo creo que es una decisión demasiado apresurada el retirar todas las medidas para prevenir, ¿verdad?, un rebrote, o para prevenir que las personas, sobre todo aquellas personas crónicas que son las más vulnerables a este virus, sufran las consecuencias negativas de este mismo. Correcto. Ya voy a ir con la otra línea porque está ahí muy pendiente lo que está conversando Fabián Poblete, el diputado Felipe Donoso y también la doctora epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal. Y me quedo con la doctora Erika Retamal. Desde el pasado 1 de octubre, los chilenos ya no tienen obligación de usar mascarilla y tampoco será obligación mostrar el pase de movilidad. Y el término a las restricciones por aforo, entre otros, y mucha gente asegura que el gobierno se olvidó que estamos en pandemia y le interesa más la economía que la salud. Doctora Erika Retamal, ¿es muy apresurada esta decisión tomando en cuenta de los otros panelistas, Fabián Poblete, lo que dijo, y Felipe Donoso? Sí, yo quiero hacer ciertas apreciaciones relacionadas al momento epidemiológico que estamos viviendo. Yo personalmente hubiera esperado ¿qué pasaba con el 3 de septiembre para el retiro de las mascarillas? Es importante en relación a que no podemos decir que en este momento la pandemia está en retirada, sino que estamos en un periodo... Profesora, la interrumpo, profesora Erika Retamal, parece que se movió un poquito usted con su celular. y está como, queremos escucharla muy bien, sobre todo la gente que ya está participando, no como que se le corta un poquito el contacto. A ver si podemos, ahora sí, retomar, doctora Erika Retamal. Ahí sí, perfecto, muchas gracias. Ya, entonces, ciertas apreciaciones en relación a lo que escuché de los dos invitados anteriores. Correcto. El mensaje que tenemos que dar es, no es que la pandemia esté en retirada, sino que la pandemia en estos momentos presenta indicadores epidemiológicos favorables, más bajos que lo que teníamos en agosto, por ejemplo. Sin embargo, tenemos que estar atentos, ¿ya? Yo personalmente hubiese esperado para el retiro de mascarillo lo que estaba pasando el post 18 de septiembre, porque lo que vemos siempre en los feriados es que hay un aumento de movilidad, aumento de contagios, ¿ya? En relación a la medida de temperatura, hace mucho tiempo que la evidencia señala que medir la temperatura no sirve de nada, ¿ya? Entonces, esa medida que desaparezca, no hay ningún problema. Lo que sí es importante es insistir en el uso de alcohol gel y el lavado de manos cuando no tengamos alcohol gel. Entonces, porque eso corta la cadena de transmisión. Entonces, el hecho de no obligar al uso de mascarilla va aparejado de tampoco obligar a quitarse la mascarilla. Entonces, es muy importante que nosotros, con los medios de comunicación, junto a programas como este, Moisés, insistamos a las personas en que, si yo tengo síntomas respiratorios, siga usando mi mascarilla. Si yo veo personas a mi alrededor con síntomas respiratorios, use mascarilla. Si la locomoción colectiva, siga usando mascarilla. ¿Ya? En lugares donde hay aglomeración de público, los supermercados que a veces están llenos y que no hay suficiente ventilación, también uso mascarilla, ¿ya? Entonces, lo que se hizo es traspasar, como bien decía Moisés, la responsabilidad de la prevención a cada uno, a cada una de nosotras. Entonces, es importante también dar información a las personas, seguir insistiendo que el contagio es por el aire, por aerosoles. Entonces, ¿cuándo usar mascarillas y no guardarla en un cajón y olvidarse de ella? Tratar de andar siempre con una mascarilla en la cartera, en el bolsillo, y evaluar si tengo que usarlo o no, si hay síntomas respiratorios, si hay mucha gente, etcétera. Correcto. Ya regreso con usted, doctora Erika Retamal. Voy con Claudio Montalva, analista político. Cabe recordar, señora, señor, que el pase de movilidad era la principal herramienta de la autoridad de salud. Definieron para aumentar los aforos, lo que a contar del 1 de octubre ya no es obligatorio. Esto pasó, esto murió totalmente, lo que usted quiera colocar, señora, señor. El problema es que acá, Claudio Montalva, usted también estaba para que se terminara la mascarilla, se terminara todas las cosas de lo que era la pandemia. Mucha gente que no ha recibido ninguna vacuna. Otros no se han puesto todas las dosis y son muchas las personas que tienen el virus. Miles. Pero como son asintomáticos, andan contagiando a sus pares. Claudio Montalva, señora, señor, que usted ya lo conoce en muchas partes, le va a dar la respuesta, pero totalmente, porque él era uno, igual que Felipe Donoso, el diputado, él, con campaña y todos, el Claudio Montalva, decía que había que terminar la mascarilla, había que terminar los aforos, había que terminar todo. Claudio Montalva le da la respuesta a usted y no a mí. Buenos días, Claudio. Hola, Moisés, buenos días. Bueno, la verdad que, bueno, saludo primero a Felipe, a Fabián, a la doctora Retamal. Si usted se enferma, no va a pagar Claudio Montalva ni Felipe Donoso. Va a pagar usted o yo. Claudio Montalva tiene la palabra. No, tampoco he sido jamás. O no es verídico. Jamás, si yo me enfermo, Claudio, voy a pagar yo. jamás he sido partidario del retiro de la mascarilla ni tampoco la medida de prevención. Yo creo que efectivamente había que estar evaluando, y la doctora Tamar lo dice muy bien, hoy día tenemos una baja incidencia respecto a la tasa de contagio, lo cual abre ciertas expectativas. Y me imagino, quiero suponer simplemente que la decisión del gobierno ha pasado por cumplir un poco con los mismos estándares que se están realizando en otros países del mundo, en Estados Unidos, de eliminar la mascarilla, de sacar ciertas medidas de prevención. Pero yo creo que la gente ha aprendido, la gente ha sido muy responsable. A mí me tocó estar el fin de semana pasado en Santiago, y el día 30, que era el último día formal con mascarilla, en Santiago, en el metro, andaba todo el mundo con mascarilla sin ningún problema. Y el día siguiente, el día primero, que ya era el día, digamos, del destape, la gente seguía andando con mascarilla. Yo no vi, al menos en los trayectos que realicé, a nadie sin mascarilla en el metro de Santiago. Entonces, me parece muy bien. Yo creo que la gente tiene que autorregularse. El andar con el alcohol gel en la cartera o en el bolsillo, en el caso de los hombres, es siempre muy, muy efectivo. Andar con una mascarilla, porque uno no sabe. A veces puede andar en la calle, claro, puede dejar de usar la mascarilla porque está en un espacio abierto, pero cuando se mete al metro, se mete a alguna reunión o algún lugar donde está cerrado, aún hay aire acondicionado, hay una posibilidad de contagio mayor. Así que yo espero que la gente sea muy responsable. El gobierno ya esta situación la abrió. No creo que echen pie atrás, a menos que obviamente tengamos un incremento en la tasa de contagio, pero esto va a seguir así. Así que yo creo que el autocuidado es la mejor forma para que todos nos protejamos. Y ojo también, la doctora Ardamal después me podrá corregir o no, pero me imagino que con todo este periodo de los 2 años de cuarentena, que estuvimos más o menos encerrados y con muchos cuidados, también tenemos menos defensas para enfermedades que antes eran como muy comunes y de bajo impacto. Me imagino que hoy día, especialmente los niños, no tienen esas defensas para combatir a lo mejor enfermedades que son mucho más comunes y corrientes para nosotros, que hoy día les pueden afectar. Así que hay que seguir cuidándose en todos los espacios. Gracias, Claudio Montalva. Ya regreso con usted, don Fabián Poblete, abogado. ¿Queremos parecernos a Europa entonces con las medidas que ordenó el Ministerio de Salud, el gobierno? Estimado Moisés, yo creo que efectivamente acá hay una variable que considera también el gobierno a la hora de restringir estas medidas que se habían adoptado para combatir la epidemia, y tiene que ver con el tema económico. Usted bien lo dijo, aquí hay variables económicas, tenemos un IPC al alza, tenemos una baja de productividad, o sea, todos los indicadores nos están indicando que nos acercamos a una recesión, que el próximo año también va a ser complejo, y esa variable también es la que se toma a la hora de decidir, yo creo que generar algún impulso a la economía, permitiendo el término de los aforos, el término de la mascarilla, la exigencia de los pases de movilidad. Eso no cabe duda que es una variable que se tuvo sobre la mesa. Acá no hay que pensar que se utilizan solamente variables de tipo sanitaria para tomar estas decisiones. Por otro lado, yo creo que efectivamente esta variable incide no solo en Chile, sino que en el resto del mundo también es una variable que se considera, y que los países europeos también están tomando en consideración a la hora de eliminar ciertas medidas restrictivas. Ahora, no es malo mirar, nosotros tenemos la gran ventaja, yo lo dije desde el inicio de la pandemia, tenemos una gran ventaja, tenemos 6 meses de diferencia. Por lo tanto, no debemos dejar de monitorear qué es lo que está pasando en el viejo continente, porque lo que ocurre allá tiende a replicarse acá. Así es que es bastante interesante el hecho de que vamos viendo cómo evoluciona esta pandemia en otras latitudes, para ir viendo si es necesario ajustar las medidas que hemos adoptado localmente. Claro, ya regreso con Fabián Poblete. Doctora Erika Retamal, por favor, ¿a qué segmento de la población va dirigida la vacuna bivalente, por favor? Es muy importante este concepto de vacuna bivalente, que es la que tiene acción sobre la cepa original de COVID y la cepa Omicron. Bueno, esta vacuna va dedicada a personas en riesgo, inmunodeprimidos, personas que tienen alguna condición de morbilidad, de enfermedad, que lo hace más susceptible a infecciones, incluyendo, todavía no se sabe qué tramos de edad también se incluye, y también, por supuesto, al personal de salud, que sabemos que está mucho más expuesto a la contagio por COVID. Entonces, eso es súper importante, que todas las personas que tengan la posibilidad de acceder a esta vacuna lo hagan apenas se pueda acceder a la vacuna. Correcto. Ya regresó usted, profesora Erika Retamal. Don Felipe Donoso, diputado. ¿Sabe qué? Nos para, nos detiene, nos retiene la gente en la calle. Ve muchas cosas lo que está pasando ahora, prácticamente. Usted ha visto cómo son los delitos ahora, muy, pero muy violentos, el último que se conoció. Yo creo que hay que... ¿Hasta cuándo el Ejecutivo permite que sigan los desmanes y saqueos? Son los mismos sectores sociales denominados lumpen, mezclados con delincuentes, narcotráfico y anarquistas. Y también la gente de carteles que han llegado de otros países que se mezclan con esta gente. De ellos, diputado Felipe Donoso, nada se puede esperar. Nada se puede esperar, se lo reitero. Y solo aplicar todo el rigor de la ley. El gobierno tiene que parar la violencia y desmanes como sea ahora, de raíz. ¿Qué cree usted que va a pasar este 18 de octubre, Felipe Donoso, con esa expertise que tiene y estar allá en lo más alto en el Congreso? ¿Aumentarán los desórdenes? Bueno, primero lo que debe hacer el gobierno es desamarrarse de su ideología y entender que hoy día es gobierno y que tiene que prevalecer el orden público, porque la única forma de conservar una democracia, de conservar la vida normal de las personas, es que exista orden público. Y tiene que empoderar a las policías, ejercer las acciones legales cuando correspondan. No pueden hacer lo que hace la alcaldesa de Santiago, que hace oídos sordos a los ataques constantes a un regimiento, o sea, a una instalación militar. Y solo aparece cuando hay personas heridas después de 64 ataques, 64, habiendo sido advertida que al interior del IMBA se preparaban bombas Molotov. Pero el sostenedor, que es la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, evitaba tomar cualquier acción por amarres ideológicos que no corresponden a una autoridad. La autoridad tiene que ejercer su función en beneficio de todas las personas. Y para eso se le paga un sueldo, y eso es lo que espera la gente cuando lo elige. Por mucho que tengan idea de uno u otro sector, hay un mínimo que realizar. Y eso espero que lo realicen de buena forma, que nos den la tranquilidad. El carabinero no solo recibe un gesto a través de la ley de presupuesto, sino que tenga efectivamente los elementos de protección, de disuasión, suficiente, y la persecución suficiente, que a la vez se interpongan las querellas, y por cierto, que active una agenda legislativa. Así que aquí el gobierno se ha dedicado a desactivar agenda legislativa en cuanto a seguridad, más que activarla. El ministro Jackson no presentó prácticamente ningún proyecto relativo a la seguridad, salvo los estados de excepción, que digámoslo, no fue algo que lo hicieran con la mejor de las ganas. Entonces, tenemos que avanzar. No puede ser que a 7 meses de gobierno tengamos un Ministerio del Interior inmóvil en cuanto a la agenda legislativa, que no solicite la urgencia legislativa, porque recordemos que los parlamentarios tenemos la posibilidad de presentar proyectos de ley, pero quien moviliza o estanca la agenda legislativa es el gobierno con las urgencias. Y si la urgencia las pone en cualquier otra cosa, incluso en proyectos antiguos, que no tienen mucho que ver con la contingencia, lo que hace es paralizar cualquier otro proyecto que presente la Cámara de Diputados o aquellos proyectos de seguridad, por ejemplo, que se encontraban en el Congreso. Correcto. Voy con el abogado Fabián Poblete. La delincuencia sigue golpeando fuerte a Santiago y a todas las regiones del país, a unos más que a otros, pero lo lamentable es que nadie ha podido acabar con esta lacra. Pero de acuerdo a lo que estamos viviendo, nadie ha logrado acabar con este gran problema. La situación será cada vez más compleja. ¿Cuál es su opinión usted al respecto de lo que está sucediendo con la delincuencia, el narcotráfico y los carteles que han llegado a nuestro país, Fabián Poblete? Sin duda es un flagelo que ha ido cada vez más en aumento y que tiene preocupado a gran parte de la ciudadanía. Hoy día no es lo mismo salir a las calles en la tarde o entrar en el auto siquiera, como lo era hace 5 años, 10 años atrás. Y uno, lo que bien decía el diputado Donoso, o sea, acá uno ve una carencia legislativa de parte del Ejecutivo para poder abordar este tema de la delincuencia con medidas concretas y que permitan darle cierta tranquilidad a la ciudadanía. De hecho, le paso el dato al diputado. El día miércoles, si no me equivoco, se va a votar un proyecto de resolución en el Congreso, en donde, que fue presentado por la bancada del Partido de la Gente, para solicitar al Ejecutivo que haga las modificaciones legales necesarias para que el servicio militar pueda ser realizado en Carabineros de Chile. ¿Ya? Entonces, la idea es que los carabineros hagan, que estos conscriptos hagan, puedan postular a Carabineros de Chile, que tengan un periodo de instrucción básica de 3 meses y después se vayan a prestar apoyo administrativo a las distintas unidades policiales del país. ¿Para qué? Para liberar a personal de orden y seguridad que hoy día está recibiendo denuncias, haciendo oficios, redactando partes. ¿Ya? Entonces, esa es una medida concreta que tiene un costo mínimo para el Estado y que permitiría también que los conscriptos, los jóvenes de nuestro país, puedan efectivamente hacer un aporte a la patria, así como lo hacen en la defensa civil, en el ejército, que lo puedan hacer también apoyando las labores administrativas de Carabineros de Chile y podamos rápidamente tener más carabineros en las calles. Medidas como esta, medidas así de concretas son las que necesitamos. Voy a seguir lo que está señalando el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete. El Claudio Montalva, analista político. Mucha gente dice que definitivamente este gobierno y el que pasó no han querido endurecer las leyes para acabar con la delincuencia desatada que vive Chile. Le pedimos ayuda a los militares, Claudio Montalva. Escúchelo. Mira, la verdad es que en todo lo que tiene que ver con la macro zona sur, evidentemente que la presencia militar ayuda a contener un poco y a disuadir los actos de violencia y los delitos de terrorismo graves que han ocurrido. Pero el gobierno sigue inmóvil. El problema, lo dice el diputado Donoso, lo dice Fabián, el gobierno no actúa, no responde a lo que la gente requiere. Hace meses que venimos discutiendo, incluso desde que antes que asumiera el gobierno, la posibilidad de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública que se haga cargo efectivamente de coordinar a todos los actores del Estado y también las fuerzas policiales para poder prevenir, para poder inyectar recursos, para tener estrategias establecidas, claras, para poder enfrentar la delincuencia, los carteles de narcotráfico y toda la situación que estamos viviendo. Sin embargo, ok, perdimos los primeros 6 meses cuando el gobierno estaba haciendo campaña. Estaban preocupados de que ganara su propuesta constitucional. Pero eso ya pasó hace un mes. El 4 de septiembre fue la elección, el gobierno fue derrotado en esa oportunidad y la gente dijo que no querían seguir bajo esa lógica. Pero ya estamos a 8 de octubre, ha pasado más de un mes, y aún así el gobierno sigue sin tener una interacción relevante en el Congreso. O sea, yo no entiendo por qué nos ha mandado el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué? Lo discutíamos un par de días con el diputado Donoso. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? O sea, primero 27 indicaciones, ahora 59 indicaciones. Lo que el gobierno debía hacer hoy día es retirar el proyecto de ley, ingresar un proyecto de ley nuevo, consensuado con los parlamentarios, con los diputados, con los senadores, para que se pueda avanzar rápido. De lo contrario, vamos a tener una reforma tributaria que se va a aprobar a fines de año y obviamente que va a tener mínimos efectos. Estamos también parados con el tema de la reforma de pensiones. Lo iban a ingresar antes del día del plebiscito. Se postergó. Y hoy día ha pasado también un mes y tampoco tenemos propuesta de reforma de pensiones y vamos a seguir esperando así. Además, el gobierno insiste con la tozudez de mantener una reforma de pensiones con un 6% hacia las cuentas, hacia un pilar solidario. Cuando hemos revisado las encuestas que aparecieron esta semana y la mayoría de las personas, un 57%, cree que ese aporte adicional debiese ir a una cuenta individual, un 26% cree que debiese ser un sistema mixto y un 13% solamente sostiene que debiese ir al Fondo Solidario directamente. Entonces, o el gobierno entiende que lo que están planteando desde su tozudez ideológica no está en sintonía con lo que requiere la comunidad, o vamos a tener una reforma de pensiones que va a llegar al Congreso, va a rebotar, van a hacerle 500 indicaciones nuevamente para que tengamos cuando el próximo año tal vez, porque también vamos a estar el próximo año con un tema constituyente, ¿cuándo vamos a tener la reforma de pensiones finalmente y la gente va a poder recibir más ingresos? Yo eso le hago el llamado al gobierno que de una vez por todas se ponga las pilas, que deje un poco sus temas tan ideológicos y efectivamente comience a gobernar para todos los chilenos y todas las chilenas que efectivamente son quienes requieren hoy día la ayuda del gobierno. Ni siquiera me voy a meter en la falta de ayuda económica que ha entregado el Estado en estos días. Correcto. Ya regreso con usted, Claudio Montalva. Profesora Erika Retamal, ella es epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Profesora Erika Retamal, el tema, me preocupa este tema. el tema de la salud sigue al debe en nuestro país, desde mucho antes de la pandemia, pero ahora, ¿para qué le cuento? En 2 años o 3 años, cientos de personas que sufren de diferentes patologías no fueron atendidas debido a la pandemia y ahora están llegando a los centros de salud totalmente descompensadas. Y me cuentan aquí en estos momentos, doctora Retamal, Erika Retamal, que mucha gente aquí, solo en la región del Maule, que han llegado algunos, así como le estoy contando a nuestros auditores, también es que se han muerto. ¿Qué le decimos a nuestros auditores, doctora? Sí, como bien dice Moisés, el problema de salud viene desde hace bastante tiempo, bastante años, incluso el problema de salud mental. Nosotros tenemos índices previos a la pandemia de deterioro serio de la salud mental y la pandemia exacerbó estos indicadores, no solo en Chile, sino a nivel mundial. Sin embargo, hay que rescatar 2 medidas de la autoridad sanitaria que son sumamente importantes y que van a dar un beneficio a las personas, como son el copago cero en Fonasa, ¿ya? Y que para eso se requiere mayor financiamiento en el presupuesto nacional para la salud pública. Y el otro factor importantísimo que no se nos puede pasar es la incorporación de las secuelas del COVID a las prestaciones GES. ¿Qué tenemos con esto como resultado? Incentivo para que las personas que tengan problemas respiratorios se testeen, tengan la certeza de que es COVID, porque así, una vez que tengan ese antecedente, después, si tienen secuelas COVID, se pueden atender por la ley AUGG, que sin lugar a dudas es una excelente medida de salud pública y que, claro, ahora, producto de la pandemia, tenemos dificultades con las listas de espera, tanto GES como no GES. Pero esas 2 noticias son importantes y es importante darlas a conocer a las personas. Correcto. Deme un segundito, doctora Erika Retamal. Oiga, le quiero preguntar a don Felipe Donoso, el diputado. Bueno, la gente no puede obtener su casa propia porque no hay casas para vender y por eso se juntó con los empresarios inmobiliarios para decirle que en Chile faltan 400.000 viviendas y que se pongan las pilas. Ahora el problema es tener el PI, el dinero suficiente para pagar el dividendo. Lo digo, el gobierno se juntó. Bueno, hay que decir que también la inflación da un respiro, pero los precios de los alimentos y verduras y frutas seguirán subiendo. Los chilenos cada vez aprietan más los cinturón. ¿Hasta dónde podremos aguantar, diputado? Usted se quiere hacer cargo de la respuesta para nuestros auditores y nos gustaría saber que nos cuente cuál fue lo que conversó con usted o usted con el ministro de Vivienda que estuvo acá en esta zona del Maule para solucionarle los problemas a la gente vulnerable, a la gente del medio sector, porque eso es imposible obtener una casa de esas más o menos que 70 millones hoy día, 80 millones. Yo no sé si usted vive la realidad, diputado Donoso, pues. Cuente lo que conversó con Carlos Monte, el ministro de Vivienda. Bueno, el ministro de Vivienda lo que hizo básicamente fue exponer qué es lo que pretende hacer, pero no se condice mucho con la ejecución presupuestaria del ministerio, cosa que se replicó. Tenemos el informe del mismo gobierno, digamos, que la ejecución presupuestaria de varios ministerios, inclusive el de vivienda, es una de las más malas. Y eso tiene efectos, porque en el fondo quiere decir que el Ministerio de Vivienda no fue capaz de adaptar sus contratos a la realidad contingente. Eso es un tema de gestión que debe solucionar, porque si no es imposible que podamos enfrentar lo que él denomina una crisis de la vivienda. Él habla que faltan 600.000 viviendas, pero si no logramos hacer llamados para el subsidio durante el año, o peor, entregamos vouchers de subsidio, las personas obtienen su subsidio, tienen su cheque, por así decirlo, para tener un subsidio, pero no existe vivienda a comprar por ese precio, quiere decir que estamos mal. Y ahí hay varias cosas que han pasado que lamentablemente refuerzan este problema. Cuando decíamos, ¿sabe qué? Es un problema hacer los retiros, hoy día vivimos los efectos de haber hecho los retiros. No tenemos crédito hipotecario a tasas razonables. Tenemos un exceso de inflación, lo que hace que, por ejemplo, si usted sale a comprar una vivienda, hoy día cuesta mucho más cara que hace 3 años atrás. Si usted quiere arrendar una vivienda, cuesta mucho más cara que hace 3 años atrás. Y lo que va pasando es que los sueldos no se han ajustado a aquella situación, y lo que es muy difícil de ajustar. Y tenemos que enfrentar esa situación en serio, no solamente con un tema dialéctico, que es lo que uno ve realmente desde este gobierno, sino con acciones reales. Y creo yo que hoy día tenemos que ir avanzando fuertemente. No puede ser que no seamos capaces de entregar los beneficios, por ejemplo, de la PGU, que hoy día, Moisés, debían ser 600.000 personas las que reciben la PGU, la pensión garantizada universal, y simplemente la reciben alrededor de 100.000 personas. ¿Por qué pasa eso? Porque hicieron un reglamento que no entiende la realidad y que deja fuera a las personas que tienen el derecho, que la ley dice que tienen el derecho. El reglamento las va rechazando, a la vez tenemos un gobierno que no ha promovido la postulación, porque no y por qué no es poco entendible, digamos. O sea, uno no entiende que no presenten reforma previsional, no hagan los esfuerzos para que la gente reciba una mejora previsional que a través de la pensión garantizada universal, pero sin embargo en su campaña era el tema principal. ¿Realmente les interesa? Esa es una pregunta importante. Y creo que debemos trabajar en serio para buscar estabilizar la economía, que eso es difícil, eso tiene sacrificios. Y, por cierto, debemos trabajar también para que las personas puedan acceder a una vivienda propia, no una vivienda arrendada, como también existe un plan que han denominado arriendo justo, y que además tratan de deshacerse del problema del ministerio y quieren pasárselo a los municipios, como si eso hubiese funcionado bien en los países latinoamericanos. Hablan de que funciona bien en los países europeos. Claro, es una cultura distinta. ¿Usted cree que una persona en una casa arrendada va a construir una pieza para su abuelo? Entonces, esas son las cosas que debemos ir solucionando, que debemos ir enfrentando. No podemos alegar que no existen terrenos para construir y por otro lado, limitar los terrenos para construir. Entonces, tenemos que hacer una política coherente de Estado que permita que tengamos una mejor situación para vivienda, pero no solo para la vivienda, sino que para todos los chilenos en sus áreas de consumo, que tengan una mejor pensión, no solamente anuncio o pelea ideológica de quién guarda la plata. Y tengámoslo claro, cuando lo guarda el Estado produce menos, si eso es una realidad, o alguien cree que el Estado es mejor administrador que los entes privados. Ese es el problema. ¿Cómo regulamos al privado para que no hayan abusos? Eso también es un problema. Tenemos que Correcto. Hacerlo. Pero no empezar con peleas ideológicas que no redundan en una mejor pensión a la población, sino que simplemente dilatan la reforma, que hasta el minuto no sabemos si esta reforma de las pensiones efectivamente da un efecto de mejorar las pensiones o simplemente cambiar los ministros. Le vamos a dar un dato al diputado Felipe Donoso, porque, bueno, Claudio Montalva ni tampoco Fabián Poblete, diputado ni senador, este es un proyecto estrella de la administración Boric. Ya estamos muy pasados las 11 de la mañana. Pequeños y medianos empresarios, si se aprueba el proyecto las 40 horas laborales que se discute en el Congreso, quedan muy complicados. Este 19 de octubre se votará el que busca reducir la jornada laboral. Hay que conversar con los empresarios, los micro y pequeños empresarios, Felipe Donoso, porque realmente ellos le ha subido mucho el transporte de sus productos, del camión, de lo que llega acá. Ojo con eso. Muy bien, quiero agradecer a la doctora y epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública, la doctora profesora Erika Retamal. Como siempre, profesora, un agrado que esté en nuestro programa Impacto Regional y muchas gracias, siga cuidándose como siempre. Igual, muchas gracias a todos y un saludo a la audiencia. Sí, mucha gente nos está escuchando hasta ahora porque los temas que hay son los que vienen, si usted escucha mañana, doctora, en los diferentes programas políticos, en la televisión, prácticamente más o menos la mitad se habla de lo que nosotros hablamos, este tema tan importante como es la salud pública. Gracias, doctora Erika Retamal. Gracias.

comienza desde hoy a vivir tu independencia. Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen. Es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. De la mañana con 29 minutos, 11 con 29 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. De hoy sábado 8 de octubre del 2022. Hartas informaciones, harto de que preguntar a nuestros siguientes invitados, el cual, antes nuevamente reitero el saludo para nuestro amigo don Rodrigo Espinosa de Punto Color. Realmente una gran persona junto a toda su familia, por supuesto. Quiero saludar de inmediato a don la señora la señora Santa Micaela Muñoz Yáñez, quien recibe el saludo afectuoso de su hijo don Ernesto Muñoz. Don Ernesto Muñoz saluda a su señora madre, la señora Santa Micaela Muñoz Yáñez, por supuesto que también de Impacto Regional. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Alfonso Ibarra, un agrado saludarlo también a través de Mágica y Amiga y de Impacto Regional. Y para don Beto, don José Faúndez, presidente de Canadela. ¿Tú lo conocís, Claudio Montalva? Don lleva años él, ¿eh? Años, don José Faúndez. Harto años ahí trabajando por el deporte laboral. Oye, una gran pega. Realmente impresionante, ¿eh? Ahí está firme con hartos clubes. Bueno, ahora por la pandemia, Claudio no ha podido, pero hay clubes que quieren ya comenzar a jugar también, ¿eh? Bueno, porque son de empresa, acuérdese usted. Y hay que aprovechar que ahora por primera vez se va a conmemorar en diciembre, el segundo domingo de diciembre, el Día Nacional del y la Futbolista Amateur. Proyecto de ley que se ingresó hace un par de años atrás y que este año se promulgó, así que vamos a conmemorar por fin, perfecto, de una por todas el Día del y la Futbolista Amateur. Oye, qué buen dato. Y también, yo creo que usted también conoce a la señora Sonia Garrido, ella es la esposa de don José Barrera, del Centro de Eventos Bansén. Claudio, tú lo conoces, pues, ¿eh? A don José Barrera, nuestro buen amigo. Vamos. Está escuchando, por si acaso. Además, don Pepe, hincha de la Unión Española, así que nos ha unido mucho más que la comida. Unión Española también, pues, ¿eh? También de la Unión Española. Para preguntar a nuestro siguiente invitado, ya, ¿de qué piensan ellos? Que, bueno, hay grandes partidos hoy día, ¿eh? Hoy día juega la Católica. La Católica con Ñublense a las 3. Buen partido. Y la Unión con O'Higgins a las 20 horas. 20 horas, claro. Mañana, 2 y media, Universidad de Chile con La Serena, allá en La Serena. Y después, ahí el que muere, muere, ¿eh? Claro, el que muere, muere. Y después viene Colo-Colo con Curicó. Colo-Colo con Curicó. Ahí vamos a ver. Bueno, quiero un saludo nuevamente, reitero, para don José Barrera y la señora Sonia Garrido. También para nuestro buen amigo don José Martínez, de ahí del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Gracias. El don José Martínez, de ahí del Monkey Coffee y todos sus baristas, ahí, en la 1 Oriente al llegar a 3 Norte. don Alejandro, la señora Alejandra Martínez y don Mauricio Flores del Café Rocine, un agrado para ellos saludarlos desde Impacto Regional, y don Rubén Tapia de ahí del La Chanchá. Bueno, saludamos de inmediato a quienes vamos a estar conversando diferentes temas. Quiero saludar en una de las líneas a don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido a Impacto Regional, gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido una semana muy noticiosa, como los últimos dos años, donde todas las semanas tenemos nuevas contingencias, así que muchas gracias por la invitación y dispuesto a conversar de lo que usted disponga. Gracias, Gerardo. Vamos de inmediato a la otra línea. Está el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? ¿Recién terminando reunión o sigue en reunión? No, aquí ya, digamos, totalmente liberado para conectarme con Impacto Regional bajo la conducción del gran Moisés. ¿Está en reunión o no hoy día? Sí, teníamos una junta regional vía Zoom. Ya me cuenta de eso, presidente. Y ya le contaré detalles, sí, de esa reunión. Algo me llegó acá, no sé por qué me llegan las cosas a mí, presidente. Oiga, quiero saludar en la otra línea. Está el vocero de Amarillos por Chile, don Alejandro Martínez. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, ¿cómo está? Muy buenos días a usted y a todos los panelistas que están con nosotros hoy día. Don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI, ¿cómo está? Gusto saludarlo, don Miguel. Oiga, a mí lo que me llama la atención es que realmente lo que se habló en las últimas horas, voy a ir con usted, don Miguel Alonso Romanini, de inmediato. Inflación da un respiro, dicen, pero hay que hablar con la gente. Pero los precios de los alimentos y verduras y frutas seguirán subiendo. Los chilenos cada vez se aprietan más los cinturón. ¿Hasta dónde podremos aguantar? Bueno, si quiere hacer cargo de esta respuesta, don Miguel Alonso Romanini. Sí, bueno, ojalá él siguiera bajando. Pero la verdad es que lo que bajó no nos fue. Tengo todo el retorno. Ahí sí. Lo que le estaba diciendo. Dígame nomás. Lo que bajó el IPC es muy poco, y yo creo que eso va a seguir, y lo que hay que visualizar en la canasta básica, que esa está sobre el 20% y la gente está muy muy complicada, ¿no? Incluso algunas personas dicen que han hasta tenido que disminuir las compras en comida y cosas de ese tipo, muchas personas. Correcto. Voy con el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Así es, IPC sube 0,9% en septiembre. El índice de precio al consumidor, IPC, subió 0,9% en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística, INE, llevando el dato analizado a retroceder por primera vez desde febrero del 2021. Con esto, se cumplieron las proyecciones del mercado que apuntaban a que la inflación a 12 meses descendería del 14,1% que alcanzó en agosto su mayor nivel en 30 años, para ubicarse en 13,7%. Pero, presidente Gerardo Muñoz, el IPC de septiembre llevará a la unidad de fomento UF, unidad medida indexada a la inflación, a subir 309 pesos en los próximos 30 días. ¿Qué pasa con esa gente que tiene que pagar casa y lo demás, Gerardo Muñoz? ¿Qué le decimos a ellos a través de Impacto Regional? Bueno, este es un tema, estimado amigo, que afecta transversalmente a todos los deudores del país, a todos los deudores de créditos hipotecarios, a los deudores de créditos de consumo. En general es una muy mala noticia que en un mes la UF aumente 300 pesos, porque ya en el año, digamos, ha aumentado más de 10% en lo que ha corrido el año. Yo creo que, y los sueldos no se pagan en UF, se pagan en pesos. Entonces, yo creo que algo vamos a tener que hacer como sociedad. Si sigue esta escalada, digamos, de incremento de la UF, porque de lo contrario vamos a tener que lamentar un aumento significativo de la morosidad de las familias chilenas. Y ya nosotros antes de la pandemia éramos uno de los países con tasas de morosidad por familia más alto de la región. Y creo que después de la pandemia logramos revertir esas cifras de morosidad, pero estas cifras de hoy día nos ponen nuevamente en alerta. Yo hago un llamado a las autoridades para que tomen iniciativa antes que sea demasiado tarde, antes que la gente esté con sus cuotas morosas, con el estrés que significa los llamados telefónicos todos los días, no ha pagado su crédito, no ha pagado su cuota, o eventualmente después verse expuestos, digamos, a dejar de pagar los créditos y exponerse, digamos, a perder las casas, etcétera. Adelantémonos, no esperemos, digamos, a último minuto cuando ya a veces el daño es demasiado irreversible. Y en paralelo, la banca celebra las mayores utilidades, digamos, de los últimos años. Entonces, tenemos que poner un equilibrio entre la carga que le pasamos a los consumidores, a los deudores, a los chilenos, chilenas, y los beneficios que le permitimos a la banca, digamos, en su operación en el país. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz. Alejandro Martínez, vocero del nuevo partido Movimiento Amarillos por Chile, Reforma y Democrática, que realmente estuvieron por el rechazo. Don Alejandro, siguen las fuertes alzas a los combustibles y pese a ello sigue vigente el impuesto específico. Desde hace tiempo venimos diciendo en nuestro programa que el gobierno debería eliminar el impuesto específico, un impuesto que se creó para reparar las autopistas, pero resulta que ahora los caminos están concesionados y se paga muy alto por los peajes. Para algunos analistas, don Alejandro Martínez, una sinvergüenzura. Nos gustaría escuchar la palabra de don Alejandro Martínez, vocero de Amarillos por Chile, de la región del Maule. Bueno, dos cosas. La primera, efectivamente, cierto, el tema de los impuestos específicos, un tema que ya hace mucho tiempo que se viene discutiendo. Nosotros sabemos, cierto, que en economía pasa que muchas veces se crean impuestos transitorios y en la práctica terminan siendo impuestos permanentes. La voluntad, cierto, falta en ese sentido de modificar, de ver realmente qué se va a hacer con el impuesto específico. Creemos que se debiera estudiar el tema, que se debiera rebajar el impuesto específico o eliminarlo derechamente, ¿cierto? Bueno, y con respecto al tema anterior, Moisés, también le quería decir de que ciertamente que es preocupante que cuando la OCDE y los organismos internacionales hacen las proyecciones de crecimiento del próximo año, solamente Chile y Haití dentro de América Latina tienen proyecciones de crecimiento negativo. Entonces, ciertamente también el manejo económico que está haciendo el gobierno no está dando los resultados y no está haciendo como debiera ser. Así que con respecto, bueno, a ese tema también señalar nuestra preocupación y ciertamente en el caso del impuesto específico ver cómo podemos ayudar, cierto, a tanto transportista, tanta gente que tiene que trasladarse día a día con sus propios automóviles y que está viendo con este IPC y todos los aumentos que tiene cómo se merma su calidad de vida. Correcto. Ya regreso con usted, don Alejandro Martínez. Ahora pagamos peaje, el impuesto específico sigue vigente, don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Qué pasa con la gente que utiliza sus vehículos para trabajar? Lo voy a reiterar, para trabajar, para ganar el sustento diario con el que llevan el pan a sus casas. Mucha gente, y que realmente me para en el camino cuando uno se traslada de una parte a otra. Oye, no sé, de ahí le vamos a preguntar al analista político, don Claudio Montalva. Parece que se cerraron las puertas de los gremios. La gente echa de menos. No yo, ¿para qué? Porque realmente los que están metidos ahí en los gremios, en la CUT, en la NEF y en otros, se molestan mucho conmigo cuando yo digo cosas. La gente en tiempo se va dando cuenta, Gerardo Castillo, de lo que está pasando. Ellos reclamaban mucho en los gobiernos de Piñera, ¿para qué te digo? Y en otro gobierno, pero hoy día prácticamente absolutamente nada de nada. Solamente aparece uno, el presidente nacional de Mejor Niñez. Pero ¿y el resto? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasa con la gente que está sufriendo, que no puede tener una casa propia porque realmente el valor son como 70, 80 millones de pesos? Gerardo Castillo tiene la palabra. Sí, Moisés, a ver, yo voy a hacer una pequeña corrección. La inflación no bajó. Algunas personas del panel que dicen que la inflación bajó. No, la inflación subió menos de lo que se esperaba, o menos del promedio, o incluso podemos decir que como la inflación, ¿cierto?, los datos que nosotros vemos, siempre es del periodo de los últimos 12 meses, ¿cierto? Quiere decir que sale un mes y entra otro, ¿no? Bueno, este mes que entró es menos que el mes que salió. ¿Ya? Eso es como el título nomás. ¿Eh? Claro. Pero hay algo muy preocupante, Moisés. Las cosas que bajaron, ¿cierto?, no necesariamente son muy positivas. Y las cosas que subieron son tremendamente negativas para el bolsillo de la gente. ¿Qué fue lo que subió? ¿Qué fue lo que sigue subiendo? ¿Qué es lo que no tiene control todavía? Bueno, lamentablemente el precio de la comida, alimentos. ¿Eh? Y eso es lo que sigue subiendo, es lo que no tiene control. Y bueno, como digamos, el gobierno empezó a gobernar hace básicamente un mes y un par de días, ¿cierto? Un mes y cuatro días. Evidentemente en un mes y cuatro días, ¿cierto? No ha podido tomar carta en el asunto, no tiene una propuesta clara. Vemos que proyectos importantes para el desarrollo del país, para el desarrollo también de el sistema digamos, eléctrico en el país. Vemos que en Magallanes nuevamente se cae un proyecto que no sé cuánto era, pero si mal no recuerdo, eran 8.000 millones de dólares la inversión que se iba a traducir en miles de puestos de trabajo, no tan solo para esa región, sino que para todo Chile. Y nos seguimos farreando, Moisés, la chance de que Chile recupere la senda del crecimiento. No hay mejor política, Moisés, no hay ninguna mejor política en el mundo para que un país se desarrolle, para digamos, enfrentar la pobreza, para enfrentar la inflación, que es tan delicada para el país, pero en especial para los más vulnerables. No hay mejor política que el desarrollo económico. En eso han sido claros economistas de derecha, de izquierda, de todo el espectro y en todo el mundo. No hay mejor política que eso y que obviamente, digamos, el empleo. Y vemos que este gobierno en eso hace poco y nada. Vemos que empezó a gobernar hace un mes y cuatro días porque estuvo casi seis meses o siete meses, digamos, en campaña. Lo que es tremendamente lamentable y que vemos esto, vemos que está muy dejado, como se dice en buen chileno, a la que te criaste, por decirlo así, también como lo dice otra persona. Vemos que está a la que te criaste el empleo, la inflación, el desarrollo, los proyectos, la inversión, y yo creo que este gobierno sigue sin encontrar el cauce y es muy lamentable para los más vulnerables de nuestro país. Ya regreso con usted, Gerardo Castillo. Presidente de la Emergencia Cristiana, Gerardo Muñoz. El presidente Boric, estoy hablando, seguirá dilatando el viaje a la Araucanía porque se habla de que viajará primero a la ciudad de Antofagasta, donde el problema de la entrada de inmigrantes ya es un tema sin solución, y carabineros. Ojo, presidente Gerardo Muñoz, se sinceró diciendo que ya están sobrepasados y necesitan ayuda urgente. ¿Se quiere hacer cargo de esta respuesta, Gerardo Muñoz, como presidente de la Democracia Cristiana de la región del Maule? Sí, por cierto, Moisés, Chile es un país muy largo que consta de 16 regiones. Cada región tiene su propia dinámica. Nosotros, junto a la Araucanía, como Maule y Ñuble, somos regiones que presentan tasas muy preocupantes en materia de pobreza y por tanto también tenemos nuestras urgencias, nuestras prioridades, necesitamos que el presupuesto de la nación se invierta descentralizadamente y refuerce aquellas regiones que están más deprimidas. Lo mismo al interior de la región, tenemos grandes diferencias en lo que pasa en el sur de la región respecto a lo que pasa en el norte. ¿Cómo logramos una región más cohesionada? Y que el presidente se haga cargo de las necesidades de cada una de estas regiones es necesario porque somos un país presidencialista y un país unitario. No tenemos dinámicas regionales tipo federalismo capaces de hacernos cargo con autonomía de nuestros propios problemas y cobrar tributos y orientar la inversión del gasto público. Dependemos necesariamente del presupuesto nacional y en eso estamos en pañales respecto de otros países vecinos que han avanzado mucho más en cuanto a las fórmulas, digamos, de gobiernos descentralizados, como Brasil, como Argentina, etcétera. Entonces, bien, el presidente tiene que ir a la Araucanía, lo hará en su momento, tiene que ir a Antofagasta, porque ahí hay una situación desbordada respecto de cómo la capacidad de una ciudad de recibir migrantes fue sobrepasada, y con todos los problemas sociales que implica, digamos, entonces que esa gente se empezó, digamos, a organizar en campamentos, digamos, o a sobrepoblar una vivienda a través del hacinamiento y todos los problemas que derivan del hacinamiento de la familia. Así que, pero el presidente no solamente tiene que estar trabajando para hacerse cargo de los problemas de Antofagasta y de la Araucanía, sino que, insisto, en un país centralizado, unitario y presidencialista como Chile, se tiene que hacer, lamentablemente, y así, cargo de los problemas de todo el país. Correcto. Don Miguel Alonso Romanini, usted tiene la palabra de este mismo tema. Bueno, el ejemplo que se puso de Argentina no me parece muy bueno, con un 50% de pobreza, así que trataremos de no imitarlo, me imagino. Oiga, y ahora, del viaje, diga. Que tanto que dice el presidente Boric que va a viajar a la Araucanía y ahora va a viajar a Antofagasta, ¿qué le parece eso? Mire, que viaje o no viaje, no sé si será lo importante. Lo importante es que tenga soluciones a los problemas que hay. En la Araucanía están todas las herramientas legales para solucionar el problema, pero no toman. Y ese es el problema, más que el viaje. Es cuestión de tomar las decisiones correctas. La verdad es que el gobierno no ha estado gobernando. O sea, no piensa usted que están preocupados y poniéndole urgencia a un proyecto de ley porque los diputados se ofenden o no se ofenden. Eso a la gente, la verdad es que no le interesa. Los problemas de la gente son otros. Claro que sí. Yo creo que el trabajo, la salud y tener con qué llevar el pan de cada día a sus hogares, pienso yo, es lo más importante. Piense usted, o sea, la inflación, como dice Gerardo Castillo, que tiene razón, la inflación no bajó, pero lo peor es el valor de la canasta básica, que es lo que la gente compra todos los días. Eso no subió 0,9. Entonces, ese es el problema. Y aquí hay que generar trabajo, y para generar trabajo hay que crecer. Dejarnos de tontear y hacerle caso de una vez por todas a la gente y solucionar los problemas que la quejan, la delincuencia, la misma inflación, ¿no es cierto? Ahora, esta tontera que están haciendo de arrendar departamentos. Entonces le vamos a arrendar a 300 personas. Bueno, ¿por qué no le entregan eso con los subsidios de vivienda? ¿Por qué arriendo? Eso está bien claro. De esa manera maneja el gobierno de turno, maneja a las personas. ¿Se fijan? Correcto. O sea, estamos puras tonteras. Debemos preocuparnos de los problemas que de verdad tiene la gente. Y las encuestas son claras. Pues son claras cuáles son las prioridades de la gente. Y la política y el gobierno están preocupados de las prioridades del último. O sea, tomaron el gráfico y lo dieron vuelta. Así es. Ya regreso con usted, don Miguel Alonso Romanini. Don Alejandro Martínez, mucha gente dice que definitivamente este gobierno y el que pasó no han querido endurecer las leyes para acabar con la delincuencia, el narcotráfico, ahora los carteles desatada que vive Chile. ¿Le pedimos ayuda a los militares, sí o no, Alejandro Martínez? Bueno, me dice lo que es usted, efectivo, la gente dice que no se endureció las leyes, la gente ve como día a día la delincuencia crece, ¿cierto? Y más que pedirle ayuda a los militares, yo siento que el gobierno lo que ha hecho es quitarle constantemente el respaldo a Carabineros, ¿cierto? Está cada vez menos empoderado Carabineros, y eso se nota también, ¿cierto?, en que las escuelas de sus oficiales cada día son menos los jóvenes que quieren ingresar. Lo que yo creo que debería hacerse, más que el tema de los militares, es fortalecer, ¿cierto?, y respaldar decididamente las funciones de Carabineros y de investigaciones, y entregarles los elementos necesarios ¿cierto?, para que puedan realizar su labor, tanto en cuanto a personal como a herramientas que tienen. Pensemos que muchas veces los delincuentes tienen armamento sofisticado y también vehículos sofisticados que les permiten movilizarse y hacer su fechoría, versus muchas veces que encontramos que, sobre todo, por ejemplo, en algunos sectores, los vehículos policiales, los implementos carabineros están en bastante malas condiciones. Yo creo que la implementación y ver cómo se mejoran los incentivos para que más jóvenes puedan ingresar a carabineros y a investigaciones sería fundamental, más que pensar en este momento en que los militares puedan intervenir. Claro. Oiga, don Alejandro Martínez, yo creo que esta pregunta es como, no sé, demasiado, creo yo, y se lo voy a preguntar al analista político también acá, Claudio Montalva. ¿Usted sabe cuántos cuarteles hay en Chile de carabineros? Alejandro. ¿Aló? Sí, se le cortó la comunicación, parece. ¿Cuántos cuarteles de carabineros hay en Chile? Subcomisaría, sí. Comisaría, qué sé yo. No tengo el dato, Moisés. Correcto. Oiga, Claudio Montalva, el ministro subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se llama, ¿cierto? Manuel Monsalve. Ya, él dijo una cifra de vehículos que iba a comprar, más de 1 millón, parece. No, más de 1.400 vehículos ya, claro, que están cargados, digamos, en el presupuesto de la Nación, en inversión ya de seguridad pública. O sea, si me habla de esa cifra, o sea, es un vehículo para cada cuartel. Aproximadamente. Tampoco tengo el número exacto de cuántos cuarteles policiales hay en Chile, entre comisarías y subcomisarías. Sígame, Claudio, lo que estoy diciendo. Sí. O sea, es un vehículo para cada cuartel. Digno, horrible, ¿ya? Aproximadamente. O sea, lo cual no es malo, entendiendo que hoy día las policías tienen un desgaste de sus vehículos que es enorme y están la mitad de los vehículos malos. Entonces, reponer la dotación de vehículos me parece interesante. Lo que yo eché de menos en la propuesta de presupuesto de la Nación 2023 tiene que ver con la fiscalía. Porque no sacan nada con tener ni más carabineros ni más vehículos si finalmente la fiscalía sigue atochada con las causas por delitos y no tienen solución. Entonces la gente al final termina saliendo libre por distintas razones, porque no se hizo bien el procedimiento, porque no estaban los antecedentes necesarios, o simplemente porque las causas se retrasaron 2 años en la investigación y al final del día la gente sigue en la calle, siguen delinquiendo, y eso es un tema que es muy complejo. Pero si me da un segundo, Moisés, quisiera referirme a un dato que dio recién Gerardo Castillo respecto al tema económico. Fíjate que el gobierno, el ministro de Hacienda, dice que el próximo año va a crecer 4,2% el gasto. ¿Ah? Sin embargo, un tema que pasó colado esta semana fue que dijeron que el 4,3% del presupuesto de la Nación 2022 se va a recuperar porque los ministerios no han tenido la capacidad de gastarlo o invertirlo en los respectivos programas. Hay una mala evaluación, por un lado, de los programas que se están ejecutando, lo que siempre hemos discutido, y que yo en su momento, cuando era ministro Briones de Hacienda, y planteó el tema de presupuesto en base cero, que me parecía muy importante para poder evaluar los programas como se ejecutan, porque hay programas que son muy buenos y programas que son muy malos, pero se le sigue colocando lucas todos los años igual. Pero me preocupa dos cosas. Una, que el 4,3% del presupuesto se recupere, o sea, se le va a quitar a un ministerio y vamos a crecer un 4,2%. O sea, ni siquiera vamos a crecer más que lo que se está recuperando este año en temas de recursos públicos. Correcto, Claudio Montalva, analista político. Gracias. Voy con don Gerardo Castillo. Don Gerardo. Don Moisés. Una nueva carta fundamental se ve cada vez más difícil que ocurra este año, según la gente que uno conversa en la calle. No político, la gente común y corriente, la que tiene que sacarse la misma miércoles para poder llegar su sustento a la casa y todas esas cosas. Los políticos y el gobierno no logran ponerse de acuerdo y con seguridad esto seguirá dilatándose, como tantas otras cosas. Ya lo decía Claudio Montalva y otros panelistas, la reforma tributaria, la reforma a las pensiones, que bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, no sé si me entenderán, pero realmente esto es digno de replay, ¿ya? Porque además debe discutirse el presupuesto para el próximo año, Gerardo Castillo, y la reforma tributaria, sin contar el tema de las pensiones, que ya parece el cuento del lobo, señora, señor. ¿Alguna reflexión al respecto, Gerardo Castillo, lo que estamos hablando? Sí, Moisés, la verdad que, a ver, quiero hacer un breve punto respecto a la violencia. Yo creo que el problema de la solución de la violencia, no el único, evidentemente, pero el problema de este gobierno es que este gobierno no cree en el combate a la delincuencia. Y le voy a decir por qué. Fíjese que el presidente Boric saltó de la Cámara a la moneda, ¿cierto? No hubo ningún tiempo ahí, entonces podemos decir que son cifras muy recientes. Fíjese que el presidente Boric, su ministro Jackson, su ministra Vallejo, la ministra Fernández, el señor Crispi, el mismo señor Monsalve, ¿ya? Fíjese que ellos votaron en contra de las leyes del robo de madera, tanto la versión 1 como 2, contra la ley Naín, contra la ley, digamos, antiportonazo, contra la sanción a la delincuencia organizada. También votaron contra la persecución contra el narcotráfico. Entonces, y así en muchas otras cosas más. Pero que finalmente son herramientas que podría tener hoy. ¿Ah? Él le quitó herramientas al Estado, ¿cierto? Para combatir la delincuencia. Él se farrió la oportunidad y sigue sin recuperar la agenda en ese sentido. Yo creo que el comprar una mayor dotación de vehículos o renovar la dotación, ¿cierto?, es un paso importante. Pero lo que necesita realmente Carabineros es más herramienta, empoderamiento, que la clase política también, más que defenderlo, sino que estemos con el sentido común. No puede ser que haya un colegio en Santiago, el Instituto Nacional. ¿Quién es el culpable de que el Instituto Nacional hoy día sea casi el peor colegio del país? Uno de los peores colegios en la ciudad de Santiago después de haber sido el número uno. Y no el número uno hace 100 años, ni hace 20 años, sino que hace un poquito más de 4 o 5 años atrás. El responsable fue la presidenta Bachelet, el Frente Amplio, que durante mucho tiempo hostigaron el sistema y hoy día tenemos un sistema educacional donde los padres de los niños más esforzados tienen que hacer larga fila, humillaciones, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Porque el fetiche del momento político era simplemente, ¿cierto?, que el proceso de la selección de los jóvenes no fuera de la misma forma. Y fíjese que hoy día en el Instituto Nacional tenemos el 70%, Moisés, el 70% de los profesores con licencia. Entonces nadie está educando a esos niños. Yo no estoy diciendo que a esos niños haya que dejarlos solos, muy por el contrario, tiene que haber. Pero que Carabinero haga lo que tiene que hacer y lo haga tranquilo, porque Carabinero no es una institución ni digamos, de el narcotráfico, ni terrorista, ni contra la ciudadanía, todo lo contrario. Son quienes nos tienen que defender. ¿Defender de quién? De la delincuencia. Y para eso tiene que poner orden y que los niños vuelvan a las clases, vuelvan al aula, para que puedan superar la pobreza, para que se puedan desarrollar, para que puedan crecer en un país mucho mejor. Y eso es algo que el Estado dejó, ¿cierto? Y probablemente por culpa de personas que hoy día están en el gobierno. Yo no estoy diciendo que salgan. Yo creo que ellos tienen que terminar. Tenemos que seguir con el proceso constituyente, Moisés. Yo soy de los que cree que tenemos que continuarlo. ¿Ah? Pero el gobierno se tiene que ocupar de gobernar. ¿Ah? No de seguir haciendo campaña. No preocupado de las cosas que a la gente no le preocupan. Hoy día a la gente le preocupan dos grandes cosas. El bolsillo, porque siente que su trabajo es débil o porque no tiene trabajo y porque la inflación está desbordada. Y lo segundo es la delincuencia, que no tan solo le llega a los más pobres, nos llega a todos. Don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana, ¿hasta cuándo le va a permitir el gobierno de Boric de que vayan los muchachos estos a hacer desmanes ahí a un cuartel del ejército ahí en Santiago? La verdad es que tiene que ponerse término a la brevedad, porque es parte del proceso educativo en el que están insertos estos jóvenes. Ellos tienen que aprender que las controversias, los conflictos que ellos puedan tener como comunidad escolar, no se resuelven a través del camino de la violencia. Menos agrediendo a sus vecinos de toda la vida, que es el cuerpo de ingeniería del ejército, que es un organismo que ha hecho una tremenda contribución al país, construyendo, abriendo rutas, construyendo nuevos caminos en el extremo sur de Chile. Prácticamente han construido la famosa carretera Austral. Es el cuerpo de ingenieros del ejército es una brigada, digamos, al que el país le debe mucho en términos de la conectividad terrestre. Y por lo tanto, ellos deberían sentirse orgullosos con los buenos vecinos que vienen a junto al colegio. No puede ser que porque la sociedad y las autoridades no son capaces de instalar el camino del diálogo, el camino del respeto, el camino de la pacificación de los estudiantes, de los jóvenes, se terminen haciendo propuestas como que hay que trasladar, digamos, esa sede del ejército a otro sector, o sea, como diciendo, esta batalla la perdimos. Y no olvidemos que venimos de haber experimentado 4 años de un gobierno que salió electo, como fue el gobierno de Sebastián Piñera, con la promesa de que iba a frenar a la delincuencia, que sacaba la puerta giratoria y que nos entregó un país con un nivel de criminalidad mucho más organizado, con un nivel de criminalidad mucho más violento, y por lo tanto y con estos movilizaciones estudiantiles mucho más desbordadas en el Instituto Nacional, en el Internado Nacional Barros Arana, en el INBA, etcétera, etcétera. Entonces, un llamado a que esto como sociedad, el gobierno, la oposición, quienes somos independientes, nos pongamos a disposición de una estrategia que ponga fin a la violencia escolar. Muy bien. Le quiero decir a Alejandro Martínez, ¿está de acuerdo usted lo que dice el presidente de la Democracia Cristiana? Sí, Moisés, completamente de acuerdo con lo que estaba planteando Gerardo Núñez. Correcto. ¿Y Miguel Alonso Romanini? En absoluto. Sí, lo que hay que hacer es aplicar las leyes y revisar lo que esté malo, ¿no es cierto? Revisar el tema de justicia. Piense usted que en lo del INBA, que en cada recreo salen los chiquillos a tirar bombas molotov, piedra y cosas, y los militares solo se pueden defender con una manguera con agua. ¿Ah? Eso es ridículo. Y es más, ahora están pidiendo un sumario a los militares. Y resulta que los chiquillos del INBA, con eso, ¿qué le está haciendo usted? Incentivándolo a que sigan. Piense usted que por primera vez tomamos preso a un tipo de los que robaba madera en el sur, el famoso Mentolatum, ¿ah? Y que tienen prohibido que se dé el nombre de esa persona. Y queda libre. Y resulta que tenemos una carabinera, ¿no es cierto?, presa hace más de 2 años porque hizo cantar la canción nacional. O sea, es una total locura esto, una locura. ¿Ah? Así que aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley y si hay algunas cosas que estén malas, que estén permitiendo que las personas salgan libres habiendo cometido delitos graves, habrá que revisar esa ley. ¿Ah? Correcto. Pero toda esta tontera del diálogo, ¿cómo va a dialogar usted con un tipo que está con una mechalleta? No puede ir a dialogar ahí, pues, si no hay diálogo posible. ¿Cómo va a dialogar con los chiquillos del INBA? O sea, ¿usted cree que conversando con ellos los va a convencer de que no tienen más bombas? ¿Ah? Y que hay que revisar y conversar si las leyes están. Esto es ridículo, hemos hecho el ridículo mundial con esos videos donde los militares están defendiéndose con una manguera con agua. Tal cual. Si eso es ridículo en ninguna parte del mundo. Gracias. 30 segundos, Gerardo Castillo, que estamos un poco pasado el mediodía. ¿Qué pasó? ¿No han querido endurecer la ley este gobierno? Evidentemente, pues, Moisés, sí, mire, sí, ellos no creen en esto. Ellos no creen en darle más herramientas a carabineros, en combatir la delincuencia, en que los niños realmente se dediquen a estudiar, en que nuestros carabineros, el ejército, no pase más estas vergüenzas a nivel mundial. Entonces ellos no creen en esto, Moisés. Y mire, yo creo, Moisés, que esto es una farra, así que es lo que tiene que entender el Frente Amplio, el Partido Comunista y sectores de centro-izquierda. Tienen que entender que el sentido común tiene que primar, porque si no prima el sentido común, Moisés, en todo el mundo ya tenemos casos, y en Chile también lo hemos visto en los últimos años, empiezan, ¿cierto?, a empoderarse los populismos y los polos, ¿cierto? Entonces, el por qué tenemos a un Bolsonaro, por qué tenemos incluso a lo mejor a un presidente o a un candidato presidencial como Kass o como otro, bueno, porque hemos empoderado a los polos a través de no combatir esto con la rudeza que necesita. Es hora que el país recupere el sentido común, ¿ah? Que prime el sentido común, que los sectores de centro, ¿cierto? Que hoy día yo espero que den una clara señal y este diálogo, ¿cierto?, de los bordes constitucionales y del nuevo proceso termine en algo fecundo, ¿no?, ¿cierto? Ojalá le demuestren al país y que Chile vuelva a primar el sentido común, que fue lo que nos dijo la gente el 4 de septiembre. Si tenemos todo el espectro político o fundamentalmente los de centro, ¿cierto?, tenemos sentido común y defendemos las cosas que tenemos que defender, que son prioridades de la gente, probablemente vamos a erradicar los polos y en este país va a volver los tiempos de paz y de buena gobernanza. Muchas gracias, don Miguel Alonso Romanini, por estar nuevamente en Impacto Regional. Nos pidió la hora, estamos pasados. Gracias, Miguel. Gracias a usted, Moisés. Hasta pronto, gracias. Don Alejandro Martínez, vocero de regional de Amarillos por Chile. Gracias, hasta cualquier momento, como siempre. Chao, Moisés, muchas gracias. Chao. Saludos a todos y a quienes nos escucharon. Un agrado. Don el presidente regional de la Democracia Cristiana, seguimos conversando porque es importante lo que se conversó, lo que se habla al interior de la Democracia Cristiana. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a llegar? ¿Se muere o vive la Democracia Cristiana? Gracias, pero eso lo hacemos el próximo sábado. Gracias, presidente Gerardo Muñoz. Un abrazo y seguimos siendo un instrumento al servicio de Chile, estimado Muñoz. Muchas gracias. Gerardo Castillo, presidente de Distrital de Renovación Nacional. Hasta cualquier momento, como siempre. Muchas gracias, Moisés. Cuando quiera, a disposición. Y parece que comenzamos recién este programa, pero ya comenzamos a decir muchas gracias por su gentil atención y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a esta misma hora en su radio mágica amiga junto a don Víctor Avendaño en el control máster. Allá está en la sala de grabaciones don Juan Carlos Cortés. Nosotros decimos hasta pronto. Ella, mi felicidad. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga. Amiga Mágica, le indica la hora. 12 horas, 8 minutos. Preuniversitario personalizado Portezuelo. Para el 2023, si te inscribes antes del 30 de noviembre, obtén un 30% de descuento en clases personalizadas. Recuerden, grupo.